En Rock FM, El Pirata y su banda. Nos encargaremos un día más de destrozar el título de este tema de Platero. Hay poco rock and roll. Nos encargamos de ello, pero de momento seguimos hacia adelante. Y aquí nos tienes a toda la banda funcionando contigo y dándote los buenos días. Hola, Sayago, ¿cómo va el jueves? ¿Qué pasa, Pirata? Buenos días, Lucía. Hola. Pues, mira, Pirata, creo que con buenas noticias, creo, me da a mí el pálpito, porque tú te acuerdas cuando íbamos a algún garito de estos que estaba totalmente vacío, no había ni Dios y tal. Sí. Tú entrabas y decías, vámonos, que aquí no hay ni... Perry. Ni Perry, muy bien, menos mal. No me has fallado, Pirata, sabía que no me ibas a fallar. Hay nuevo tráiler, hay un tráiler de una nueva serie, de la serie de Perry Mason, de ese detective de los años 30. Creía que de garitos vacíos. No. No. De no, Perry Mason. Del protagonista de los garitos vacíos. Sí. Perry Mason, sí, vuelve otra vez. Han hecho una serie y ya han puesto el tráiler, porque ahora ya en este mes de junio ha empezado ya a emitirse. Y bueno, pues ese es el detective de los años 30, en la época de, pues eso, de la Gran Depresión. A mí me gustaba más con Ironside, cuando iba en silla de ruedas, que era el mismo. Nada más se hizo vago. Efectivamente. Bueno, pues tenemos nuevo Perry Mason aquí ya en las pantallas. Perfecto. Pues cuando llegue nos avisas para estar al tanto, ¿vale? Sí. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien. Ayer, Pirata, estuve pensando que la... Es peligroso, lo sé. Mucho. La celebración de tu cumple... Del martes, no sé ni en qué día vivo. Pues resulta que, aparte de celebrar tu cumpleaños, fue la primera vez que iba a una terraza. Sí, a tomar una cerveza. Sí. Yo no sé vosotros si habéis ido o habéis estado ya en terraza. Yo he estado un par de veces antes. Sí, sí, pero yo vamos. Sí, pues ¿y no fuiste? ¿La cacerola la llevaste a la terraza? No. ¿La cacerola? Es que en las terrazas hay caceroladas a las 8. ¿Sí? Acuérdate que también hay caceroladas también. ¿Ah, sí? Pues menos mal que yo no he pillado nunca de esas con el mareo. Bueno, ¿y tú qué tal? Pues bueno, que estamos ya, así como el que no quiere la cosa, hemos pasado del invierno al verano total y definitivo. Hemos usado los abrigos este año, ¿no? Porque como estábamos en casa... Entre la cuarentena y el cambio tan radical de tiempo, la verdad es que... Y de pronto, pues eso, te ves que un día y otro, y ya es verano, chicos. Claro, sí, sin filtros. Claro. Totalmente. Pues venga, a por él, a disfrutarle este verano del 2020. Vamos a por él, venga. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Sonaba la reina en Rock FM, mientras, como te decía, vamos haciendo camino. Y ahí está Lucía pidiendo paso, ¿a que sí? Sí, porque atención a la que ha liado un tuitero alemán. Se llama, a ver si lo digo bien, Simon Questenmancher. Questenmancher, ¿vale? Lo has dicho perfecto. Questenmancher, creo que lo coordinadme. Vale, pues la ha liado en Twitter porque publicó una lista con las que él cree que son las mejores tapas de España. Y lo ha hecho sin haber vivido en España. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía, Simón! No, lo digo sobre todo porque ha demostrado no tener ni idea. A ver si vosotros estáis de acuerdo. Claro, porque publicó una foto con las tapas más populares para él de cada comunidad. Por ejemplo, en el País Vasco pone que son típicas las tapas de tigres y chipirones en su tinta. Sí, y claro, muchos mascos le han respondido en Twitter que no ha visto una barra de pinchos en su vida, Julio. Pues sí, la verdad que tigre y chipirones en su tinta en el País Clásico Vasco. Y típico, hombre, a ver, los hay los seguro en algún bar, pero vamos, típicos y clásicos no lo son. Ahí la Gilda sí. Claro, las Gildas. Claro. Bueno, ha puesto tigres y luego están los leones. No se entera de nada, sí. Claro. ¿Y qué más dice el cartoflen este? Pues dice Simon Questenmancher que en Madrid pone que las tapas típicas son las patatas bravas y las gambas al ajillo. O sea, ni cocido, ni callo, ni bocatas de calamares. Sí, pero bueno. El Westermeyer este no se entera de mucho, Hombre, también es cierto que en Madrid es típico los calamares que son de mar, que ya ves tú, en Madrid de mar no hay mucho, pero bueno, sí, la verdad es que ha pinchado un hueso ahí, Sí. Cualquier día le vemos al Westermeyer este diciendo que Madrid tiene el Museo de la Gamba. Sí, pues seguramente también. Y luego hay una cosa rarísima que ha hecho, porque en la Comunidad Valenciana ha puesto como tapa típica tocino envuelto fechas. Claro, dices, ¿qué es esto? La foto es de unos dátiles envueltos en bacon. Sí, y ha traducido dátiles como dates, Fecha. Ah, fechas en inglés. Ah, vale, y claro, tocino envuelto en fechas, ¿eh? Claro, muy bien. ¿Te parece? Sí, y la paella se llamará for she, paella. Claro, for she, claro. Y el tocinito de cielo es Sky Bacon, claro. Sí, eso es, eso es. De verdad. Y luego, no, vais a flipar ya con el último, ¿eh? Va, que la que ha liado este tuitero alemán con un mapa con las mejores tapas en España, porque dice que en Santander, habéis estado en Santander, ¿no? Ya sí, varias veces. Que en Santander la tapa típica son las angulas. Las angulas. Las angulas. Las ponen por kilos. El Callenbaker este no se entera, ¿eh? Se te van a poner. Vamos, se debe creer que las angulas son como los panchitos. Sí, te lo ponen en cualquier lado, ¿no? Vamos, ya te digo yo que decir eso de Santander ya está Revilla viajando a casa del tipo este, el Kartoffeln, a tirarle botes de anchoa por la ventana. Cuando menos se lo espere, va a estar allí. El Revilla con su bigote y la anchoa. Ay, ay, ay, pobre hombre, ¿eh? Venga, que alguien le eche luz sobre la verdadera historia, la verdadera geografía de las tapas en España. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. ¿Te imaginas estar en un parque y tener que hablar así, bajito? ¿Por qué? Estamos afónicos. No. El Parque Nacional Yangmingshan, en Taiwán, se ha convertido en el primer parque urbano tranquilo del mundo. Hola. Ahí solo puedes hablar en voz baja o no hablar. ¿Qué se oye dentro del parque? Debe ser maravilloso. El viento en los árboles, el ruido de los pájaros, las ranas, el agua de los ríos, también algunos animales en peligro de extinción, como la urraca azul por lo de allí. Pero al hombre no se le oye en este parque taiwanés. Qué bien. Se le oye un parque tranquilo. No. Fíjate, hasta los atracadores son educados. Van ahí y dicen, oye, me da tu cartera, pero que sin molestia, no grites, que no se puede, ¿eh? Dame la cartera. Pero imagínate un botellón, sería curioso, hablarían todos con lenguaje de sordos y sin embargo estarían ciegos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. No me digas que no, porque entre otras cosas, Bowie fue uno de los grandes impulsores de la música del rock británico en su momento. Por eso sonaba por derecho propio en Rock FM. ¿Cómo va? Son las 6:39 minutos de la mañana y ahora mismo Sayago está pidiendo paso porque algo quiere decir. Bombilla roja, eso es pirata. No, sí. Porque venía a hablar de luna de miel, la luna de miel de nuestros reyes, de Felipe VI y Leticia. Bueno. Sí, porque hace poco se ha sabido que el rey emérito Juan Carlos de Borbón se gastó casi 450.000 pavos en la luna de miel de su hijo, Felipe, con Leticia en 2004. Bueno, hasta aquí todo bien, los padres a veces suelen pagar estas cosas, estos regalos. Sí. Y fíjate que fue una luna de miel normalita, recorrieron Jordania, Camboya. Jordania, Camboya, Islas Fiji, Samoa, California, México, todo esto de mayo a agosto. ¿Sabes? De mayo a agosto, fíjate, debe ser que les dieron muchos días libres en el curro. Creo que quedan 15 meses. Sí. Bueno, pues lo más curioso de todo esto es que cuando se alojaron en hoteles de California y México, Felipe VI y Leticia no firmaban con sus nombres y sus cargos, que en esa época era Felipe de Asturias y Leticia, princesa de Asturias. No. Ah, no. Según el Telegraph, firmaron como señor y señora Smith, como la película famosa de Brad Pitt y Angelina Jolie. Sí, igual, los dos. Mamá, fíjate, que es luna de miel más guapa. Y los colegas les preguntaban, ¿qué tal la luna de miel? Y dice, uff, como reyes ahí pasando. Y pues fíjate, te voy a decir, menos mal que esa era la película de moda en ese año, en el 2004, ¿vale? Porque si llegan a casarse ahora, habrían firmado como Iron Man y la increíble Hulk. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Avanzando sin freno en el camino de este jueves 25 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Aquí nos tienes funcionando contigo en las horas más duras de cada día. Y vamos a seguir adelante porque tengo algo que contar. A ver. Quiero decir algo. Sí, el otro día lo contábamos, lo adelantaba Lucía, me parece. Han sacado una forma algo más barata de viajar al espacio. Y entonces hay una empresa que se llama Space Perspective que quiere ofrecer viajes al espacio en una cápsula presurizada, pero colgada de un globo aerostático, como el de Willy Fogg. Lo mismo. ¡Ostras! Sí, vamos a ir al espacio en globo, chicos. Ah, qué guay, qué guay. Hombre, la verdad es que no te meten realmente en el espacio, ¿no? Porque subes en este globo hasta unos 30 kilómetros de altitud. Ah, no, y entrar en el espacio se considera unos 100 kilómetros, ¿no? Sí. Pero bueno, es una altura suficiente para que al menos veamos la curvatura de la Tierra. Sí. Y que se le quiten las tonterías a esos que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Sí, claro, sí. Lo malo es que el viaje dura 6 horas, ¿no? Y ¿sí? de las 6 horas están repartidas de la siguiente manera. 2 para subir, sí. 2 para observar y otros 2 para bajar. Ah, bueno. Bueno, ¿es muy caro? 110.000 pavos, Lucía. Ah, 110.000 euros. Sí, nada, sí. Por bueno. persona. Por te persona. Da, o sea, te dan mogollón de puntos en la travel, ¿no? De todos modos, yo os voy a decir una cosa. Esto lo estáis contando ahora, pero esto ya existía en Manoteras. En los 80, ¿sabes? En mi barrio. Hace, en tu barrio. Te hace mogollón de años. Lo de cogerse un globo, ya te digo. Y sirve para darte un buen viaje. Ya te lo digo yo. De 6 a 10. En Rock FM. El pirata y su banda. Y voy a terminar en Escocia. Atención, porque a lo mejor esto os interesa, no lo sé. Se subasta una casa gótica por una libra esterlina. Vaya, o sea, ese es el precio de salida de la subasta, que se hará el 17 de julio. Es una mansión gótica de 2 plantas, se construyó en el siglo XIX, tiene mucha historia, porque primero fue un hotel antes de la Segunda Guerra Mundial, después fue requisada por la Oficina de Guerra y luego terminó siendo un orfanato, pero ahora está abandonada y se subasta por 1 euro. Toma ya, esta mansión gótica. Hombre, si la compran para especular, van a crear una pompita inmobiliaria, una burbujita. Sí, total, vamos. Bueno. Pero la subasta tiene que ser un coñazo, y te imagínate, es a partir de un pavo nada más. O sea, empezamos con un pavo, a ver, el hombre que rebusca entre su calderilla ofrece 1,30, alguien da mal, la señora que lleva encima el cambio del súper ofrece 1,50 euros, euro y medio la de una. Mira, el niño del fondo que ofrece su bocadillo de nocilla laguna. ¡Atención, porque alguien ofrece un bocata de morcón ibérico! ¡Vamos para allá! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Sonando Mago de Oz en Rock FM a las 7:39 de la mañana. Estaba yo recordando, mientras escuchaba a los magos, que fue Mago de Oz, que yo recuerde, Sayago, sí. Lucía fue uno de los en representación suya, el batería, sí. Chus, el líder de la banda, fue, yo creo, que uno de los pocos músicos de rock que pisaran la Moncloa en su historia, en la historia de la Moncloa, me refiero. Sí, fue una vez que con Zapatero, Zapatero, que llevó a la Moncloa a diferentes personalidades de la música de este país. Estaba Alejandro Fans y en aquella recepción lo recuerdo perfectamente, y también estaba Chus de Mago de Oz, sobre todo porque sus hijas, las hijas de Zapatero, eran fans de la banda madrileña. Y yo creo que pocos músicos de rock, estrictamente de rock, han pisado el Palacio de la Moncloa en algún momento. Eran los brotes negros, pirata, para Zapatero, los brotes negros, ¿sabes? Sí. Por el hijas. Tipo de música. Y mira, pues fíjate, en eso hemos palmado con Zapatero del PSOE, con la música, hemos palmado porque Pedro Sánchez, no sé si os acordáis, en el 2017 que sacó su lista ejemplar electoral. De sus canciones. Sí, la lista de canciones que tenía. No lo recuerdo. Sí. Bueno, pues eso, ¿qué escuchaba este? Pues se ha vuelto a actualizar otra vez, la vuelta a sacar. Joder, había mucho perreo, pirata. Había perreo. Ya me imagino. En su playlist. Perreo Sánchez. Sí, no, perreo, luego estaba Cry, llorar, ¿sabes? O típica playlist para hacerte una tostada, tenía también el tío. ¿Qué? Sí. No, sí, además ha hecho viral ahora otra vez, han vuelto a sacar a Pedro Sánchez. Y fíjate, yo está pensando que otras playlists puede tener otros políticos, ¿sabes? Porque han sacado la de Pedro Sánchez, pero ¿y la de los demás políticos? Pasa Abascal. Abascal podría tener seguramente en su playlist la de Corre, corre, caballito, de Manu. Porque es muy apropiado. Oye, pues seguro. Pablo Iglesias, sabes que escucha mucho Soul, ¿sabes? A Coleta Franklin. Coleta Franklin. Tiene una lista súper amplia. Bueno, y Echenique, también de Podemos, tiene de todo, pero odia la de Stairway to Heaven, ¿sabes? Que han puesto escaleras al cielo y dice, me estáis fastidiando hasta en la muerte. ¿Sabes? Luego, Pablo Casado también tiene una playlist como Pedro Sánchez, pero él tiene, sobre todo, en la primera canción que tiene en la lista, es la de Sweet Home Aravaca, Su hijo de Aravaca. Sí, su hijo de Aravaca, le gusta mucho. Cifuentes es muy de robar discos de Cream, ¿sabes? Pero cuando nadie le mira. Nada más. ¿Sabes? La playlist de Rejón, la playlist de Rejón es de música clásica, sobre todo de Carmena Burana, que le gusta mucho. Claro. Y de Rajoy está investigando, y la playlist de Rajoy, es, por lo visto, solo escucha Caras B, ¿sabes? De todos los discos. Las A no las escucha, ¿no? No sabe por qué, pero le gusta mucho las Caras B. Y también he mirado la playlist de otro político, como Pedro Sánchez, este de Albert Rivera, aunque no está. Albert Rivera tiene otra playlist muy guapa, es de Lenny Kravitz. Lo que pasa es que él, en vez de como pirata, a este le llama Café con Lechita. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Tres chistes, tres como cada mañana, venidos de diferentes puntos del país. Empezamos por el que mandó desde Getafe, Santi. Este es un heavy que se me ve paseando en un barrio pijo. Se cruza con una tía súper pija, con sus tacones, su bolso, su vestido, su pamela. Dice, vaya pavo, llevas en la cabeza. Dice la tía, ¡ay, quítamelo, quítamelo! Rubén desde Madrid, chiste que viene. Hola, muy buenas noches, Guardia Civil. ¿Qué drogas? ¿Qué drogas? Dice usted, yo no llevo drogas en el coche, hombre, por favor. Muy bien interpretado. Sí, sí, sí, sí, muy bien. José Luis, chiste que viene. Ahí va. Dice, mamá, mamá, ¿por qué papá es tan feo? Dice, ah, hija, entonces eran otros tiempos. Teníamos 2 metros de distancia, llevábamos todos mascarilla. Y para los miopes lo teníamos bastante jodido. Y así fue. Es que el trotavirus pasa factura en el futuro también. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué no sé, ¿cómo está la cosa? Yo estoy entre el último y el segundo. Y el segundo y el último, sí, yo sí, también. Sí, el segundo y el último también, sí. A mí, pues venga, el que queráis. Venga. Elige, pirata. Venga, no, Piri. Vosotros, que sois más jóvenes. Hola, venga, Sayago. Ah, muy bien. Pues el último, pues, venga, a tomar por saco. Vale, José Luis, que te va a llegar una gorra. Una gorra de Rock FM, diseño exclusivo, hecho para nosotros. Nuestro logotipo, ahí en toda la frente, bordado con hilo... ¿De dónde? No sé, nos has dejado con ganas, ¿sí? De Pernambuco. Con hilo de... Ah, de Pernambuco. Pensaba que iba, a decir con hilo dental, pero... No. Con hilo de Pernambuco está bordada el logotipo de Rock FM en la gorra que regalamos en el día de hoy. Y a ti te puede llegar una gorra también si te lo curras un poquito. Solo tienes que elegir el mejor chiste de tu repertorio y mandármelo en un audio de WhatsApp al 647-339966. No hace falta que pongas ni digas nada, ni siquiera aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su Banda. 25 de junio, cosas que pasaron en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, y te contamos en las Rock Efemérides ahorita mismo. Un 25 de junio de 1966, los Beatles comenzaban 2 semanas en el número 1 de las listas de single de Estados Unidos con el tema Paperback Writer. Algo normal, ¿verdad? ¿Con los Beatles? Sí, era bastante frecuente que los Beatles llegaran al número 1 en Estados Unidos. Y bueno, la canción, ya sabes, Sayago, la carta de un aspirante a escritor dirigida al editor de una importante editora inglesa. Bueno, le dieron, parece ser, más poder al bajo de Paul McCartney, hicieron voces diferentes y se utilizaron nuevas técnicas para cortar el máster de esta canción, siempre innovando los Beatles, que aunque no lo parezca, no lo recordamos quizás suficientemente, la verdad es que trajeron muchas técnicas también a la escena de la música. Pasa que ya suenan tanto que ahora ya como que veo importante. Pero ahí estaba detrás de los Beatles George Martin, que era un genio y tuvo mucho que ver en la obra del cuarteto de Liverpool. Un 25 de junio de 1988, Haile Slovak, el guitarrista original y miembro fundador de Red Hot Chili Peppers, moría de una sobredosis de heroína después de que la banda regresara de una gira europea. La realidad es que Haile estaba luchando contra la adicción, aunque perdió la batalla, y no hay más. de una tirada al final. O sea, sí, el tipo se estaba queriendo quitar como fuera, pero perdió la batalla. Y bueno, pues es lo que pasó. El día como hoy se iba. Un 25 de junio de 1967, donde durante una gira por Norteamérica, la Jimi Hendrix Experience da un concierto gratuito por la tarde en el Golden Gate Park en San Francisco. Y esa misma noche hicieron dos shows en el Fillmore. Bueno, dicen, Sayago, que 1967 fue el año mejor en la vida de Jimi Hendrix. Después de reventar en Monterrey unos días antes, se puso en gira por Estados Unidos con conciertos históricos. Tocaron en el mítico Whiskey a Go-Go de Los Ángeles, tocaron en New Jersey con B.B. King, pero esos días estaban en California, estaban en el área de San Francisco, ¿no? Y estuvieron tocando en el Fillmore ni más ni menos que con Janis Joplin. Y Hendrix, que a pesar de estar en manos de la industria, pues tenía grandes inclinaciones solidarias. Le llamaron para este concierto en el parque del Puente de San Francisco y ahí estuvo añadiendo una página brillante y solidaria más en su historia. Hendrix. Rock FM, el pirata y su banda. Y termino en Japón, país donde les encanta pasar miedo, ya sea con películas o con parques de terror, les encanta. Bueno, pues atención, porque acaban de abrir allí el primer parque de terror que se hace en coche. O sea, se han basado, es súper chulo, se han basado en la epidemia del coronavirus, claro. Entonces tú vas con tu coche y lo aparcas en un garaje y ahí empieza la historia. Te tienes que quedar dentro del coche todo el rato con las ventanillas subidas para no contagiar. Y a través de la radio del coche te van contando historias y van apareciendo zombies y muertos vivientes de la nada y te van dando sustos y, bueno, un espectáculo. Qué bueno. Fuerte, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate, miedos adaptados a coches. O sea, yo imagino, en lugar de que te salga un zombie, te aparece un guardia civil y te digo, multa, que te meto multa. Oh. Y en lugar del tren de la bruja, hay un tren de la grúa municipal que acojona más. ¡Hombre! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Ahí queda eso, dedicado a la memoria y a la figura de otro guitarrista sureño como ellos, Duane Allman. El Free Bear, uno de los temas contenidos en esa recopilación de la cual estamos muy orgullosos, que se publica en estos días, que está hecha por Rock FM y que se llama Guitar Manía. Ahora te voy a decir otra cosa. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago existe, porque tiene que haber de todo en este mundo. Pobre. Eso sí. Porque si no, no existiría ni él ni su filosofía de bolsillo, esa manera que tiene él de ver las cosas y la vida. Efectivamente, porque si no, no podría vivir, pirata. No. Pues fíjate, apuntaos esto, porque si fuiste el gordo del colegio, luego el gordo de la universidad, y luego el gordo de la oficina, ve a un gimnasio. Así serás el gordo del gym. Claro. Te lo dicen gordo. Sí, esto es así. Y no pasa nada, te lo tomas con filosofía y que les den. Con claro filosofía, sí. Como la tuya. Y fíjate, la gente que hace fotos con el iPad no se ha dado cuenta todavía de que parecen el cuarto árbitro anunciando un cambio. ¿Os los habéis visto? Sí, que lo levantan y todo, ¿eh? Sí. Esa pedazo cámara de fotos que mide 6x6, que parece una pantalla LED. Dejad de hacer fotos al estúpido. Venga, vamos, una más. Si haces obras de reforma en casa, ni se te ocurra poner una isla en la cocina. O se te llenará de alemanes. Ya lo verás. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con un estudio que ha hecho el profesor Jean-Marc Salotti del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos, en Francia. Atención, porque según los cálculos de Jean-Marc y sus científicos, solo serían necesarias 110 personas para comenzar una nueva civilización en Marte. Toma. Según este estudio, los colonos vivirían en una cúpula de vidrio llena de oxígeno y se centrarían en proyectos agrícolas para ayudarles a sostener la comunidad, pero solo 110 personas. Y ya está. Fíjate. Punto. Sí, van a llevar a 110 para que sea lo más parecido a la Tierra. 100 miran y 10 curran. Sí, ve clavado. Pues cuidado, porque como se cuele ahí Leticia Sabater y el Dioni, va a renacer la civilización bizcantina. Mucho cuidado. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Más emocionante que nunca el Rockmaster, con Miguel Ángel González ostentando el título y jugando por 800 pavos en el desempate. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. Venga, mucha suerte en este desempate. Fernando Señarís, Murcia, aspirante. Recuerda que si ganas hoy, conseguirás 100 pavos de ayer y los 100 de hoy, 200. Buenos días, Pirata Banda. Venga, mucha suerte, Fernando. Vamos a recordar las reglas del juego y empezamos ahora mismo. Pues seguimos con las preguntas del rock. Lanza Pirata, ya sabéis que como ha habido empate, se mantiene a Miguel Ángel como Rockmaster y por eso va a comenzar respondiendo él. Haremos el recuento al finalizar el tiempo para saber quién gana este duelo. Y ya sabéis que esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Rapel en Regreso al Futuro 2. Sí. Así que dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Qué guitarra se acaba de vender por 6 millones de dólares? ¿En la que tocó Kurt Cobain en el Unplugged de la MTV o la de Roger Waters de Pink Floyd? Kurt Cobain. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de Red Hot Chili Peppers? ¿Californication o California Dreaming? Californication. Muy bien. ¿En qué año se formó Sin Lizzy? ¿1969 o 1980? 69. Correctísimo. ¿Qué escritor y director de cine ha reconocido ser un gran fan de AC/DC, incluso usando su música para pelis? ¿James Cameron o Stephen King? Stephen King. Sí. Acaba el título de este tema de Green Day. ¿Basket Case o Basket Match? Basket Case. Correcto. ¿Qué banda tendrá una colección de sellos con su imagen? ¿Van Halen o Queen? Van Halen. No. Turno para Fernando. Jim Morrison y Jimi Hendrix pertenecen al Club de los 27. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Alanis Morissette nació en Inglaterra o en Canadá. Canadá. Canadá. ¿Cuál de estos dos es un tema de Judas Priest? ¿Rebel Rebel o Leader Rebel? La segunda. Segundo. ¿Cómo se llama la vocalista de Blondie? ¿Debbie Harry o Janis Joplin? La primera. Sí, acaba la letra de este tema de Extremoduro. Me acuerdo todavía cuando te besaba o te miro y me tengo que marchar. O, me acuerdo contigo cuando te besaba. ¿Cómo? La primera. No he formulado la pregunta entera. ¿Era necesario, sí, Sayago? Vamos a ver, el tema es que no estaba ya en tiempo. Era muy larga la pregunta. Tiempo, de todos modos, él estaba diciendo la primera, pero la pregunta todavía faltaba por faltaba la segunda opción, por dar. Y la primera, de todos modos, no era Fernando. De todos modos, todavía no faltaba a Pirata decir la segunda opción, que era la enunciar cago. Enunciar totalmente la pregunta. Con lo cual, correcto, la pregunta no es válida porque, sobre todo, estaba fuera de tiempo. Claro. Y esto que estoy contando así tan largo... es porque hay otra vez empate. No, le va a doler a Fernando porque estaba a punto de empatar. Estaba con 4 aciertos, pero Miguel Ángel llevaba 5 ya y le han faltado como 2 o 3 segunditos, fíjate, para poder formular bien esta pregunta y que hubiese empatado otra vez. Así que, Fernando, yo espero que vuelva a concursar porque lo ha hecho 2 días fantásticamente bien. Así que sí, Miguel Ángel se queda. Y quizá la mala suerte no le acompañó, sobre todo la regla inexorable del paso del tiempo. Fernando, gracias por haber participado. Yo te sugiero que vuelvas a intentarlo porque te ha faltado poquito, como dices, Ayago, 2 o 3 segundos. Y Miguel Ángel, mientras, se mantiene como Rockmaster y consigue los 800 pavos. Esto es lo que pasó hoy en el desempate del Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.